Como todos los jueves, pasadita a las 10:30 de la mañana, llega el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Hoy, para llevarlo a cabo, la licenciada Ana Socino, a quien le damos los buenos días. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo les va a todos, a todas? Bien, muy bien. Una alegría comunicarnos siempre con vos, Ana. Y bueno, en este caso, hoy, para poder hablar sobre la problemática de la vivienda en relación, bueno, al derecho al hábitat, en cuanto a las tomas de tierra y el espacio de práctica del trabajo social, ¿no? Sí, la verdad que viene siendo un tema que va atravesándonos a todos como y a todas como colectivo social. Tiene que ver justamente con esto que mencionabas del derecho al hábitat, que es mucho más amplio pensarlo desde hábitat más que vivienda. Tiene que ver justamente con los espacios donde atraviesan nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana. Y sí es cierto que últimamente se viene... Ay, me escucho mucho mi voz. Eso no sé por qué puede suceder. Le vamos a preguntar a Juan Marcelo por qué no se escucha... A ver si ahí lo podemos arreglar un poquito. Yo para que te escuche bien ahí. Pues, a vos te escuchamos perfecto, a lo mejor a vos listo, te incomoda. ¿Ahí está mejor? Sí, sí. Ahí está, perfecto, Anita. Bueno, y como decía, es un tema, sobre todo el tema de la ocupación de las tierras, que viene ocupando varios titulares de los medios, pero también las discusiones que se vienen dando a nivel político, sobre todo legislativo. Es una preocupación que presentamos muchos y muchas profesionales del trabajo social o de las ciencias sociales en relación a los proyectos que se vienen presentando en diferentes provincias. Acá en Mendoza, la particularidad del proyecto de ley de Difonso, que limitaría el acceso a recursos a personas, a familias que ocupan tierras, es decir, que residen en espacios que no están regularizados aún. Bien, y esto verdaderamente es más que repudiable, ¿no? Esta situación en el lugar, además, que ponen a estas personas y sin tener en cuenta ninguna situación de vulnerabilidad y además sumándole la deuda histórica que se tiene en relación al derecho al hábitat en la provincia de Mendoza, ¿no? Sí, totalmente. Sucede también que la lectura en relación a la pobreza es lo que quizás está dejando por fuera las vulnerabilidades que vienen atravesando las familias de estos sectores de los que hablamos. Hablamos de pobreza ya no en términos de ingreso solamente, sino en términos de no acceso o de acceso precario a determinados bienes comunes, a servicios que constituyen derechos al fin y al cabo. Estos grupos de familias que ocupan las tierras han sido históricamente vulnerados en sus derechos. Y el principal garante o principal responsable de que esto no suceda es justamente el Estado. Y es el Estado el que viene avanzando con medidas que profundizan el atropello de los derechos y va generando mecanismos que invisibilizan o los colocan en un lugar de peligroso y juegan con la estigmatización, con etiquetarlas a las familias que se encuentran en esta situación, y agitan de alguna forma al odio. Se va construyendo discursos del odio desde estos espacios políticos, que por supuesto los medios de comunicación masivo se encargan por supuesto de fogonearlos y de agitar ese discurso de odio. A la vez, Ana, esta desigualdad, ¿no?, de acceso a la tierra es... muy grande, la traemos históricamente y aparece, ¿no?, como esto también que decías y en relación a lo que sucede en la sociedad y las miradas hacia quienes toman tierra, ¿no?, y cómo aparece esto de usurpar o de tomar de alguna manera, ¿no? Sí, y es esto que hablábamos antes, que tiene que ver con el estigma que existe. En realidad los términos de usurpación hacen alusión a una categoría del Código Penal. Uh-huh. En todo caso, un fiscal podría decir quién usurpa o quién no mediante una notificación jurídica. Es muy del ámbito jurídico y penal, sobre todo. Entonces ocupamos en los diferentes ámbitos estas categorías propias del aparato punitivo del sistema penal para etiquetar conductas o modos de relacionarnos a nivel social. Y así es como que se va generando este estigma en las familias que al fin y al cabo son, como vos decís, las víctimas uh-huh. o las protagonistas del sufrimiento de la desigualdad. Y aquí hay toda una cuestión que no se ve, que no se dice, y que tiene que ver con todo lo que transita cada una de estas personas o en el caso de las familias, en poder ocupar o tomar o recuperar un terreno, toda la gran cantidad de vulneraciones que también tiene eso, ¿no? Implica también tener que sostener un espacio mucho tiempo sin agua, mucho tiempo con frío, en condiciones muy vulnerables. Sin embargo, esto no se lee desde estos otros lugares, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que se viene, yo creo que se ha sucedido históricamente, porque pasan las gestiones gubernamentales, pero es una realidad que las prácticas quedan bastante impregnadas en las instituciones. Y es esto de invisibilizar las necesidades o las particularidades que tiene la toma de un terreno. Entonces, como vos decís, no es que cualquiera, el que se le ocurra, yo me quiero tomar estas tierras, voy. Claro. Es una decisión colectiva, es una decisión difícil, porque implican justamente estar al desamparo, invisible, sin acceso al agua, sin acceso a la luz, a la corriente, a la electricidad, a la cloaca, al pozo séptico, a servicios que son básicos para una vida digna. Y también en términos de territoriales, cómo se van configurando las representaciones alrededor de esas familias que ocupan o que se asientan en tierras que quizás no están regularizadas legalmente. Entonces, pienso, por un lado, todo lo que tiene que ver con la vida digna, pero también, por otro lado, algo que queda también invisibilizado, es el estigma de los pibes son del asentamiento, los que van a la escuela, estos pibes vienen del asentamiento, esas mamás son de las tomas de tierra, estos son usurpadores. Entonces son un montón de categorías que se van configurando alrededor de esas familias, colocándolas como peligrosas y no como sujetos protagonistas, políticos, de derechos, que se encuentran con una necesidad puntual, con una necesidad que emerge y que no solamente tiene que ver con la vivienda. Y fíjate que los reclamos en las tomas de tierras, cuando las autoridades se acercan, porque se acercan realmente cuando la comunidad organizada se hace oír. Entonces, cuando realiza algún piquete, algún corte de ruta, cuando hay algún tipo de reclamo frente a los medios de comunicación, y cuando las autoridades se acercan, lo que dice la comunidad justamente es que no es que quieren que les regalen nada, sino que se genere algún tipo de propuesta accesible a la vivienda y al hábitat, de construcción, o puede ser a través de algún sector de vivienda del Estado. Entonces, por ahí digo, ¿cómo se va invisibilizando las trayectorias de estas familias que han estado hacinadas posiblemente en otros lugares o han sido violentadas en otros y que por una decisión colectiva en pos de justamente mejorar la vida y tener una vida digna se invisibiliza pero se vuelven a violentar? Es un tema que creo que se configura como una deuda de la democracia también, porque no... Por empezar, las tierras debe haber una redistribución de la riqueza, por empezar, para que ninguna familia necesitara ir a tomar unas tierras y que sea desalojada de forma violenta por el Estado. El Estado no debiera implicar las fuerzas de seguridad para hacer eso. Entonces es mucho más complejo que una simple toma de tierras. Seguro, Ana, y en este sentido, y todo este circuito, ¿no? Que vas poniendo en evidencia, pensaba también, allí lo que sucede con las prácticas de trabajo social, lo que sucede también con el rol de los trabajadores sociales, y pensaba en la zona, por ejemplo, del Bermejo, ¿no? Donde sabemos también que venís acompañando. que también han surgido varias tomas y que hace muy poquito hubo un intento de desalojo con la fuerza de seguridad, que fue brutal también la represión y la situación al respecto, ¿no? Sí, la verdad que el trabajo social en estos espacios también, bueno, bajo la configuración de cualquier proyecto político de Estado, se va configurando la profesión y se van configurando las prácticas de esa profesión. Por supuesto que en un Estado donde se invierte en represión o en mano dura o en intentar desactivar una toma de tierras a través de la violencia, bueno, justamente el trabajo social no tiene mucho que hacer ahí. Y si el trabajo social va a estar al servicio de esa represión o al servicio de ese control, pues tendremos que repensar urgente la profesión y esas prácticas. El trabajo social, entiendo yo, y quizás algunas compañeras y compañeros acuerden, que debiera configurarse, como siempre lo decimos, en el marco de los derechos humanos y acompañar en los procesos de organización comunitaria y de empoderamiento. Y estos procesos implican estar en la comunidad, escuchar, intercambiar y, por supuesto, generar espacios de escucha, de intercambio, en donde pensar formas de resolver los conflictos, pero que el costo no lo paguen los cuerpos de ellas y ellos, sobre todo las mujeres y las niñas, que son por ahí quienes se encuentran en una situación más crítica en estos espacios, por necesidades puntuales y específicas. Yo creo que en ese sentido el trabajo social ahí debe configurar su práctica concreta y debe pensar también cómo puede aportar a los procesos de organización comunitaria o colectiva en el marco de la escucha, pero también partiendo de los intereses y las necesidades de esa comunidad. Qué importante estas reflexiones, bueno, y estos aportes y poder entender cómo estas formas de estigmatizar, estas miradas, estas representaciones las vamos sosteniendo entre todos, ¿no? Sea quienes sean, quienes vivan en estos territorios, la importancia de todas las instituciones y de todas las redes alrededor para que el posicionamiento siempre sea desde la defensa de los derechos humanos y no desde la violencia, como ha sucedido y sigue sucediendo en muchísimas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahí desde los espacios en los que yo me desempeño y comparto con otras disciplinas y comparto saberes e intercambio y aprendo muchísimo de las comunidades, por ahí lo que pensaba era dejar en esta nota un llamado a compañeras, compañeros que trabajan en lo social, como decimos, en los espacios comunitarios, pero también en los espacios institucionales. Hago un llamado a no reproducir las lógicas de control y de disciplinamiento a las comunidades. Hago un llamado a que reforcemos la mirada de derechos humanos con perspectiva de género, con una mirada feminista, con una mirada en las infancias libres de violencia, y pensar en todas estas categorías que pueden ser muy abstractas o muy amplias, significa llevarlo a la práctica, concretamente, justamente no responder a esa misma lógica, a la lógica que estigmatiza, que controla, que persigue, una lógica muy policial, muy punitiva. Invito a corrernos de esa práctica y a pensar colectivamente nuevos modos de poder actuar, porque existen, porque también hemos aprendido junto a las comunidades que hay otras formas y otros modos de trabajar y acompañar los procesos comunitarios, y no necesariamente reproducir las lógicas de las instituciones que no hacen más que reproducir un atropello de derechos constantemente. Mucho más en el contexto político que estamos viviendo en Mendoza, donde no se les permite a los hermanos y hermanas bolivianas a votar, en donde se desmantelan los mecanismos de prevención de la tortura, los contextos de encierro, en donde se intenta todo el tiempo amedrentar a las familias que menos tienen, que más vulneraciones sufren, limitándolas a acceder a algún servicio o algún derecho del Estado. Entonces digo, en esa lógica, en ese contexto político, invito a las compañeras y compañeras colegas del trabajo social a pensar colectivamente, a pensar juntos nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos con la comunidad y con los sujetos, y corrernos de cualquier lógica de control y que tienda a mayor estigmatización. Un gusto, como siempre, Ana, poder escucharte, y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Agradecerles a ustedes, Gaby y Marce, les mando un abrazo gigante. Otro para vos, fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchábamos, Ana Socino, llevando a cabo el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Le vamos a poner música y continuamos.